brilla el sol al atardecer, más dudaba yo de tu poder. Mirando ayer a mi alrededor, no lograba entender cómo entregaste por amor tu maravilloso corazón. Lo gran milagro de la cruz hoy puedo contemplar cuando veo tu palabra que me anuncia. Parar de tu amor, oh Dios, te agradezco. Aquel milagro de la cruz. Jamás habrá atardecer dudando ya de tu poder. Hoy creo y veo en ti tu corazón lleno de amor, que a mi vida hoy llegó por tu